Siento que estás llamándome y desde lejos sé que te puedo ver. Siento tu voz gritando en mí, rompiendo el tiempo, imprimiendo eternidad. Sé que fuera de ti nada podrá tener sentido, lo sé. Y como recuerdo amarte, buscarte como la primera vez. Quiero alcanzar.